Sección número 3 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Decidido ya el viaje, varios asuntos de carácter social y literario detuvieron a Gustavo en Múnich unas 2 semanas después de aquel paseo. Por último, dio orden de que se le tuviera dispuesta su casa de campo para dentro de 4 semanas. Y un día, entre mediados y fines de mayo, tomó el tren de la noche para Trieste. Se detuvo allí solo 24 horas, y a la mañana siguiente se embarcó para Pola. Lo que buscaba era un mundo exótico, que no tuviera relación con el ambiente que ordinariamente le rodeaba, pero que no estuviese muy alejado, y así fijó su residencia en una isla del Adriático, famosa desde hacía unos años, situada no lejos de la costa de Istria. La habitaban campesinos vestidos con chillones andrajos y que hablaban un idioma de sonidos extraños, y tenía hermosas rocas a la orilla del mar. Pero la lluvia y el aire pesado, el hotel lleno de veraneantes de clase media austríaca y la falta de aquella sosegada convivencia con el mar que solo una playa suave y arenosa proporciona, le hicieron comprender que no había hallado el lugar de su destino. Sentía en su interior algo que le impulsaba, no sabía determinadamente a dónde. Estudiaba mapas y guías, buscaba por todas partes, y de pronto vio con claridad y evidencia lo que deseaba. Para encontrar enseguida algo incomparable y rodeado de un prestigio legendario. ¿A dónde tenía que ir? La cosa estaba clara. Se había equivocado. ¿Qué hacía allí? Era a otra parte a donde debía ir. Se apresuró a abandonar su equivocada residencia. A la semana y media de su llegada a la isla, una mañana temprano, llena de húmeda niebla, un bote de motor le volvió rápidamente con su equipaje al puerto de guerra austríaco. Saltó a tierra e inmediatamente por una tabla subió a la húmeda cubierta de un vaporcito dispuesto para emprender el viaje a Venecia. Era el barco un casco viejo, sucio y sombrío, de nacionalidad italiana. En un camarote iluminado con luz artificial, a donde acompañó a Achenbach, tan pronto hubo pisado el barco, un marinero jorobado y sucio que le abrumaba con sus cortesías rutinarias estaba sentado tras una mesa, con su sombrero ladeado y su colilla de puro en la boca. Un hombre de barba apuntada, con aspecto de director de circo a la antigua moda, que con los desenvueltos modales del profesional anotó las circunstancias del viajero y le extendió el billete. «A Venecia», dijo, repitiendo la contestación de Achenbach, extendiendo el brazo y mojando la pluma en el escaso contenido de un tintero entornado. «A Venecia, primera clase. Está usted servido, caballero». Y escribió con grandes rasgos. Echó arena azul de una caja sobre lo escrito, la vertió en un cacharro, dobló el papel con sus dedos huesudos y amarillos y volvió a escribir. «Un viaje bien elegido», charlaba entre tanto. «Oh, Venecia, magnífica ciudad, ciudad de irresistible fuerza de atracción para las personas ilustradas, tanto por los prestigios de su historia como por sus encantos actuales». La rapidez de su gesticulación y monótona cantilena con que la acompañaba aturdían y molestaban. No parecía sino que procuraba hacer vacilar al viajero en su resolución de irse a Venecia. Cogió apresuradamente la moneda que Gustavo le dio para pagar y con destreza de croupier dejó caer la vuelta sobre el paño mugriento que cubría la mesa. «Feliz viaje, caballero», dijo con una reverencia teatral. «Ha sido un honor para mí el servirle. ¡Caballeros!, gritó luego, alzando la mano con majestuoso continente, como si el negocio marchase lo más prósperamente del mundo, a pesar de que no aguardaba nadie más. Achenbach volvió sobre cubierta. Con un brazo apoyado en la barandilla del barco, se puso a contemplar a los ociosos congregados en el muelle para presenciar la salida y a los pasajeros de a bordo. Los de segunda clase acampaban, hombres y mujeres, sobre cubierta, utilizando como asientos cajas y bultos de ropa. Los de primera eran muchachos jóvenes, miembros de una sociedad de excursionistas que se habían reunido para hacer un viaje a Italia y que debían de ser dependientes de comercio de pola. Se los veía satisfechos de sí mismos y de su empresa. Charlaban, se reían, gozaban con sus propios gestos y ocurrencias, y apoyados en la barandilla, gritaban, burlándose de los camaradas que, con la cartera bajo el brazo, iban entrando en los establecimientos de la calle del puerto y que amenazaban con sus bastoncitos a los ruidosos excursionistas. Había uno con un traje de verano amarillo claro, de corte pasado de moda, una corbata roja y un panamá con el ala relativamente levantada, que sobresalía de entre todos los demás con su voz chillona. Pero apenas Achenbach lo hubo mirado con algún detenimiento, se dio cuenta, con cierto espanto, de que era un joven falsificado. Era viejo, sin duda alguna. Sus ojos y su boca estaban rodeados de profundas arrugas. El carmín mate de sus mejillas era pintura. El cabello negro que asomaba por debajo del sombrero de paja, rodeado de una cinta de colores, era una peluca. El cuello era un cuello decaído y ajado, el enhiesto bigote y la perilla teñidos. Su dentadura amarillenta, que mostraba completa al reírse, postiza y barata, y sus manos, llenas de anillos, manos de viejo. Achenbach le contemplaba a él y a su comunidad con los amigos con cierto estremecimiento. No sabían, no notaban que era viejo, que no le correspondía llevar aquel traje claro, que no era uno de los suyos. Al parecer, por la fuerza de la costumbre, lo toleraban sin enterarse de su incompatibilidad. Lo trataban como a un igual y respondían sin repugnancia a los golpes afectuosos que les daba en el hombro. ¿Cómo era posible? Achenbach se tapó la frente con las manos y cerró los ojos, que estaban irritados por haber dormido poco. Le parecía que todo esto se salía de lo ordinario, que comenzaba una transmutación de ensueño en torno suyo, que el mundo adquiría un carácter singular. Quizá todo tomase un aspecto normal cerrando un momento los ojos, pero en este momento se apoderó de él la sensación de flotar, y alzando los ojos con un espanto irracional, advirtió que el pesado y sombrío casco del barco se iba separando lentamente de la orilla. Muy despacio se iba ensanchando la estela de agua sucia entre el barco y el muelle, a medida que la máquina iba arrancando trabajosamente. Y tras una maniobra muy lenta, el vapor puso la proa a alta mar. Achenbach se fue del lado del timón, donde el jorobado le había abierto una silla de tijera. Allí le saludó el capitán, vestido de levita, pero de levita grasienta. El cielo era gris y el aire húmedo. El puerto y las islas habían ido quedando atrás, y pronto toda huella de tierra desapareció del neblinoso horizonte. Sobre la cubierta fregada, que no acababa de secar, caían trozos de carboncillo de la máquina. Al cabo de una hora hubo que extender una lona por encima de la cubierta, porque empezaba a llover. Embutido en su abrigo, con un libro en el regazo, el viajero descansaba, y las horas transcurrían sin notarlas. Había cesado de llover. Se quitó la cubierta de lona. El horizonte se había despejado por entero. Bajo la cúpula del cielo se extendía en torno del barco el disco inmenso del mar, y en el espacio vacío, sin soluciones de continuidad, nos falta también la medida del tiempo, y flotamos en lo inconmensurable. Como singulares figuras de pesadilla, el viejo repugnante, la barba afilada del taquillero, desfilaban con gestos indecisos y confusas palabras de ensueño por el espíritu del viajero, hasta que, al cabo, se durmió. Al mediodía tuvo que bajar al comedor. Tenía este forma de pasillo, y daban a él las puertas de los camarotes. Se sentó a la cabecera de la larga mesa, a cuyo extremo bebían alegremente con el capitán desde las 10 los dependientes, incluso el viejo. La comida era muy pobre y terminó enseguida. Apenas terminada, subió a cubierta a ver cómo estaba el cielo. Quizá aclarase del lado de Venecia. Se había figurado que tenía que ser así, pues la ciudad siempre le había recibido con tiempo espléndido. Pero el cielo y el mar seguían turbios y grises. De cuando en cuando caía una lluvia neblinosa, y tuvo que aceptar la idea de encontrarse por agua otra Venecia distinta de la que le había recibido cuando la visitó por tierra. Estaba apoyado en un mástil, con la mirada fija en lontananza, esperando tierra, recordando al poeta melancólico y entusiasta ante el cual emergieron en otro tiempo de estas aguas las cúpulas y campanarios de su sueño. Repetía algo de lo que entonces había cristalizado en cántico de admiración, de dicha o de tristeza, y conmovido sin esfuerzos por esos sentimientos ya formulados, ahondaba en su serio y maduro corazón para ver si el destino le reservaba aún al viajero ocioso nuevos entusiasmos y conmociones, o quizá una tardía aventura sentimental. En esto surgió a la derecha la costa plana. El mar comenzó a animarse con botes de pescadores. Apareció la isla de Bader. El barco la dejó a la izquierda. Pasó acortando la marcha por el estrecho puerto que lleva el nombre de la isla, y se paró en la laguna frente a unas casuchas pobres y pintorescas a esperar la falúa del servicio de sanidad. Tardó una hora en aparecer. Habían llegado y no habían llegado. No tenían prisa, y sin embargo les poseía la más viva impaciencia. Los excursionistas de Pola se sintieron patriotas, excitados sin duda por las cornetas militares que sonaban hacia el parque. Y sobre cubierta, entusiasmados con el arte, daban vivas a los bersaglieri que hacían el ejercicio. Pero lo que era repugnante de ver era el estado en que su camaradería con la gente joven había puesto al lamentable viejo. Su viejo cerebro no había podido resistir como los de los jóvenes los vapores del vino, y estaba vergonzosamente borracho. Con una mirada estúpida, un pitillo entre los dedos temblorosos, vacilaba, conservando trabajosamente el equilibrio. Como al primer paso hubiera caído, no se atrevía a moverse del sitio, pero, sin embargo, mostraba una excitación lamentable. Agarraba de las solapas a todo el que se le aproximaba, tartamudeaba, gesticulaba, daba risotadas, alzaba con ademán de necia burla su dedo índice lleno de anillos, y de un modo repugnantemente equívoco se lamía con la lengua los labios. Achenbach le miraba con sombrío entrecejo. Y de nuevo volvió a adueñarse de él la sensación de que el mundo mostraba una inclinación insinuante e irresistible a deformarse en siluetas singulares y exóticas. Pero no pudo seguir examinando esta sensación, pues la máquina recobró de nuevo su actividad y el barco continuó su viaje interrumpido por el canal de San Marcos. Volvió, pues, a la magnífica perspectiva, la deslumbradora composición de fantásticos edificios que la República mostraba a los ojos asombrados de los navegantes que llegaban a la ciudad. La graciosa magnificencia del palacio y del puente de los suspiros, las columnas con santos y leones, la fachada pomposa del templo fantástico, la vista de la puerta y del gran reloj, y comprendió entonces que llegar por tierra a Venecia, bajando en la estación, era como entrar en un palacio por la escalera de servicio, y que no debía llegarse sino embarcado a la más inverosímil de las ciudades. Paró la máquina. Comenzaron a aproximarse góndolas. Se echó la escalera y subieron a bordo los empleados de la aduana a desempeñar su cometido. Los pasajeros podían ir desembarcando. Achenbach dio a entender que deseaba una góndola que los llevase a él y a su equipaje a la estación de los vaporcitos que circulan entre la ciudad y el Lido, pues pensaba tomar habitación a orillas del mar. Aprobado su propósito, fue extendiéndose a gritos su deseo por la superficie de la laguna, donde los gondoleros reñían unos con otros en dialecto. No puede descender todavía, porque están bajando por la escalera con grandes trabajos su baúl. Y por eso se ve durante unos minutos expuesto, sin escape posible, a la insistencia del repugnante viejo, a quien la borrachera le impulsa a hacer al extranjero los honores de la despedida. «Le deseo una agradable temporada», tartajea entre tumbos. «Tendremos muy presente su recuerdo. Au revoir, Gius. Y bonjour, excelencia». Su boca se llena de agua, guiña los ojos y saca la lengua con gesto equívoco. «Nuestros respetos», tartamudea. «Nuestros respetos al pasajero simpático». Y de pronto se le va la dentadura postiza. Achenbach logra al fin escabullirse. «Al hombre simpático», oía decir a sus espaldas con tonos chillones y vacilantes mientras descendía cogido a la cuerda por la escalera. ¿Quién no experimentará un estremecimiento? ¿Quién no tendrá que luchar contra una secreta opresión al entrar por primera vez o tras larga ausencia en una góndola veneciana? La extraña embarcación, llegada hasta nosotros invariable desde una época de romanticismo y de poema, negra, con una negrura que sólo poseen entre las demás cosas los ataúdes, evoca aventuras silenciosas y arriesgadas, la noche sombría, el ataúd y el último viaje silencioso. ¿Y se ha notado que el amplio sillón barnizado de negro es el último asiento más blando, más cómodo, más enervante del mundo? Achenbach se dio cuenta de ello cuando se sentó a los pies del gondolero junto a su equipaje reunido. Los remeros seguían riñendo rudamente en su lenguaje incomprensible, con gestos amenazadores. Pero el silencio peculiar de la ciudad parecía recoger blandamente sus voces, apagándolas y deshaciéndolas en el agua. En el puerto hacía calor, recibiendo el soplo tibio del siroco, recostado sobre los blandos almohadones, El viajero cerró los ojos para gozar de una languidez tan dulce como desacostumbrada. La travesía será corta, pensaba. Ojalá durara siempre. Poco a poco, con suave balanceo, iba sustrayéndose al ruido, a la algarabía de las voces. El silencio se hacía más profundo según avanzaba. No se oía sino el chapoteo de los remos en el agua, el chasquido sordo de las olas contra la embarcación, que se alzaba negra y erguida como una nave guerrera sobre el agua, y el murmullo del gondolero que murmuraba entre dientes, a trompicones, con sonidos acentuados por el movimiento rítmico de su cuerpo. Achenbach alzó la vista y con ligera extrañeza se apercibió de que la laguna se ampliaba ante sí y que la embarcación tomaba rumbo hacia alta mar. Al parecer, no podía entregarse plenamente al descanso, sino que tenía que velar un poco por la ejecución de su voluntad. «Al embarcadero de los vapores», dijo, volviéndose a medias. El murmullo del marinero cesó, pero no recibió contestación alguna. «He dicho que al embarcadero de los vapores», repitió, volviéndose del todo y levantando la vista al rostro del gondolero que, erguido detrás de él, destacaba su silueta sobre el fondo gris del cielo. Era un hombre de fisonomía desagradable y hasta brutal, con traje azul a usanza de marinero, faja amarilla a la cintura y un sombrero de paja deformado, cuyo tejido comenzaba a deshacerse picarescamente ladeado. Sus facciones, su bigote rubio, rizoso, bajo la nariz corta y respingona, hacían que no pareciese italiano. Aunque de tan escasa corpulencia que no se le hubiera creído muy apto para su oficio, manejaba con gran vigor los remos, poniendo todo el cuerpo en cada golpe. Un par de veces el esfuerzo hizo que se contrajesen sus labios, descubriendo los blancos dientes. Con las rojizas cejas fruncidas, miró por encima del pasajero mientras le respondía con tono decidido y hasta brutal. «Pero usted va al lido», Achenbach replicó. «En efecto, pero solo he tomado la góndola para que me pasase usted hasta San Marcos. Quiero utilizar el vaporcito». «No puede usted utilizar el vaporcito, caballero». «¿Y por qué no?» «Porque no admite equipaje». Esto era exacto. Ahora lo recordaba. Achenbach calló un momento, pero las maneras rudas y groseras del hombre le parecieron insoportables, y replicó: «Eso es cuenta mía. Yo puedo dejar mi equipaje en custodia. Dé usted la vuelta». Hubo un silencio. Seguía oyéndose el chapoteo de los remos y el ruido sordo del agua que azotaba la embarcación. Y volvió el gondolero a hablar consigo mismo. ¿Qué iba a hacer? ¿Solo en el agua, con aquel hombre tan poco tratable y tan rudamente decidido? No hallaba medio alguno de imponer su voluntad. Por lo demás, ¿a qué irritarse, en vez de seguir indolentemente recostado en la blandura de los almohadones? ¿No había deseado que la travesía durase largo tiempo, que no acabase nunca? Lo más prudente, y sobre todo lo más agradablemente delicioso, era dejar que las cosas siguieran su curso. De este asiento, de este sillón bajo, forrado de negro, parecía desprenderse un vaho de indolencia irresistible. Y era una delicia inefable sentirse así, suavemente mecido por los remos del terco gondolero que tenía a su espalda. La idea de haber caído en manos de un criminal cruzó vagamente un momento por la imaginación de Achenbach, sin que sus pensamientos se inquietasen en ademán de defensa. Más molesta le parecía la posibilidad de ser víctima de una estafa vulgar, de que todo aquello solo se encaminase a sacarle más dinero. Una especie de sentimiento del deber o de orgullo, el deseo de prevenirse, lograron hacerle saltar. ¿Cuánto lleva usted por el viaje? El gondolero, mirando por encima de él, respondió: tendrá usted que pagar. La contestación era evidente. Achenbach dijo de un modo maquinal: no pagaré nada, absolutamente nada, si no me lleva usted a donde quiero ir. Quiere usted ir al Lido, pero no con usted. Le llevo a usted bien. Eso es exacto, pensó Achenbach y se calmó. Me llevas bien, aunque hayas pensado en mi dinero, y aunque me des con un remo en la cabeza, me habrás llevado bien. Pero nada de esto aconteció. Tuvieron incluso compañía, un bote con músicos ambulantes, hombres y mujeres que cantaban acompañados de guitarras y mandolinas y que marchaban al lado de la góndola, llenando el silencio que reinaba en la superficie del agua con canciones de una poesía para uso de turistas que les producía sus buenos dineros. Achenbach echó unas monedas en el sombrero que le presentaban, tras de lo cual callaron y desaparecieron. Volvió a oírse el murmullo del gondolero, que hablaba, con frases sordas y entrecortadas, consigo mismo. Al fin arribaron, en el momento en que salía un vapor que navegaba hacia la ciudad. Dos guardias municipales paseaban por la orilla, con las manos a la espalda y el rostro vuelto hacia la laguna. Achenbach saltó de la góndola, apoyado en aquel viejo que se encuentra en todos los embarcaderos de Venecia con su gancho. Y como no tenía monedas pequeñas, se fue a cambiar a un hotel próximo para pagarle a capricho del gondolero. Le cambian en la caja, vuelve, encuentra su equipaje en el muelle, sobre un carrillo, pero góndola y gondolero han desaparecido. «Ha tenido que marcharse», dice el viejo del gancho. «Es un mal hombre, un hombre sin licencia, señor. Es el único gondolero que no tiene licencia. Los otros han telefoneado aquí. Vio que le estaban aguardando y ha tenido que irse». Achenbach se encogió de hombros. «El señor ha hecho el viaje de balde», dijo el viejo, tendiéndole el sombrero. Achenbach le echó más monedas y luego dio orden de que condujesen su equipaje al Hotel Bader y siguió al carrito a lo largo de la brillante avenida que, llena de cafés, bazares, flores, de hoteles y a derecha e izquierda, atraviesa la isla en diagonal hasta la playa. Fin de la sección número 3.